que para imaginar. Cuando estoy con mis amigos y estamos algo aburridos, los invito a la estación donde hay disfraces un millón. Me pongo alguno que quiera, pero sin que nadie vea. Se sorprenden un montón, un superhéroe ya llegó. Con disfraces, siempre juego yo. Con disfraces, siempre juego yo. Me gusta jugar con disfraces, porque uno puede transformar. Para imaginarse. Cuando quiero divertirme, pienso historias que me inspiren. Todo comienza a cambiar cuando empiezo a jugar. Me convierto en un vampiro, provoco más de un suspiro. Mis amigos esqueletos van sacudiendo sus huesos. Los disfraces son con disfraces, siempre juego yo. Con disfraces, siempre juego yo. Con disfraces, siempre juego yo. Con disfraces, siempre juego yo. Me gusta jugar con disfraces. Ser otros nos cansamos. Ya extrañaba ser yo mismo y volver fue divertido.